Estamos con Diego Moral, gerente de planes de ahorro de la firma. Se va a hacer una presentación, un SUV T-Cross nuevo. Se presenta a partir de entre 7 y media a 8, con lo cual, digamos, que quiera venir a visitar, es un gran auto lo que se va a presentar acá. Uh-huh. Te voy a pasar con Diego Moral para que nos explique un poco de qué trata esta presentación. Dale, dale. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer saludar a toda la audiencia de ABC hoy, bueno, y a todos los lectores también, y a Beto. Gracias, Diego. Bueno, contanos, invítala a la gente que está ahí del otro lado para que se acerque a esta presentación. ¿Con qué se va a encontrar, Diego? Bueno, en principio los invitamos acá a la concesionaria que tenemos en Santa Marina y San Martín. Uh-huh. Que ha quedado muy linda, me dejás decirlo. Ayer pasé justo por ahí y bueno, la han renovado y la verdad que es una esquina que ha quedado hermosa. Sí, hemos tenido que renovar un poco la imagen. Por suerte hemos podido conseguir un estacionamiento para los clientes. Bueno, en el caso de hoy no, pero abajo de la concesionaria, la gente que viene a visitarnos, ya que es un lugar donde está medida el estacionamiento, puede venir y estacionar abajo. Y ha quedado muy bien. Y en este caso, bueno, en principio la presentación del SUV de Volkswagen, que es el nuevo T-Cross, que bueno, vienen tres versiones y nos vamos a encontrar hoy con directivos de fábrica, dando las explicaciones un poco técnicas y un poco de funcionabilidad del vehículo. Y después, bueno, para todos los invitados que sean ya consumidores de la marca Volkswagen, van a tener atenciones en servicio, y para el que no lo sea y se quiera pasar, bueno, todos los invitados que se han registrado va a tener importantes beneficios y descuentos durante el mes o en los próximos meses en la compra del vehículo, ¿no? Hablabas de las distintas versiones que tiene el nuevo modelo, pero las características, ¿cuáles son las más importantes? Y la más importante es que es un vehículo compacto, es un vehículo familiar, tiene 5 estrellas en lo que es a nivel seguridad para todos los habitantes del vehículo. Estamos hablando de una motorización 1.6 en tres versiones, versión Trendline, Comfort y versión Highland. Tanto la intermedia como la última, estamos hablando de versiones que son automáticas, con una caja de 6 velocidades. Es un auto que viene pensado para la familia, para el viaje y para la ciudad. Cuando hace referencia a 6 velocidades, por ahí eso, hoy los autos de las distintas marcas, obvio, no solamente de ustedes, pero es clave para bajar el consumo, ¿no? Me parece que es un elemento a tener muy en cuenta cuando uno va a comprar un 0 kilómetro. Claro, un vehículo de estas características, bueno, estamos hablando de un consumo medio en una velocidad, como la ley indica, a 120 kilómetros por hora, estamos hablando de un consumo de 8 litros los 100. No es un consumo muy elevado, claro. Es un consumo más que razonable, y bueno, además de que tener garantía 3 años, los primeros servicios son bonificados, por lo cual el cliente se olvida también de la mantención del vehículo, de alguna forma. Hay una serie de beneficios. Y nosotros acá, desde Volkswagen y desde Romera, invitamos a toda la audiencia, de alguna forma, a la que no puede acercarse, también está invitada, a asesorarse antes de hacer alguna compra telefónica o hacer alguna compra a través de la web. Nosotros estamos cara a cara, podemos brindar el presupuesto, algunas veces podemos mejorarlo. La idea es que siempre antes de hacer una compra de un Volkswagen, se acerquen por lo menos a ponernos de acuerdo a ver si es real lo que también le están ofreciendo, ¿no? Diego, es muy importante esto que decís, el asesoramiento, el cara a cara, bueno, poder explicar las diferentes propuestas o alternativas que tiene la gente a la hora de comprar, y bueno, y quien puede acercarse entonces en un ratito nada más van a estar presentando este modelo. Exacto, y lo más importante que bueno, estamos por cumplir, bueno, estamos en los 93 años en el mercado, por ende es una firma que sigue apostando, aunque la economía tampoco nos ayude, al rubro, y la realidad es que tenemos vendedores que son de Tandil, vendedores que se van a encontrar tomando un café o acá en la zona, con lo cual tratamos de cumplir con todas las expectativas de la gente, ¿no? Y creo que el vehículo también nos está acompañando, por suerte. Horario de comercio, el funcionamiento ahí para que la gente que pueda ir y visitarlo más allá de hoy la presentación. Hoy la presentación, estamos hasta las 22 horas aproximadamente, bueno, con algún agasajo, algún canapé y alguna copita como para brindar, y después normalmente de lunes a viernes en Santa Marina y San Martín de 8 de la mañana a 19:30, horario corrido, eso es más que importante, y el sábado por la mañana. Y después todo lo que es el servicio postventa, también horario corrido allá en Colectora Macaya, de 8 de la mañana a 18 horas. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes, un placer saludarlos y bueno, los esperamos. Sí, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego.